la clase de cuarto B interpreta la canción Pequeña Melodía, solfeando, con la flauta y con el carrillón. Thank you.